Bueno, la mujer, la Udiarra, es la protagonista, va a ser la protagonista en estas fiestas de los San Roques, las fiestas patronales de agosto. Y sobre todo, este es un, bueno, es un tema más bien simbólico, pero de mucho calado, ¿no? Porque ya es hora de que la mujer, pues, en fin, en este caso, pues llegue a, pues, en todos los aspectos de la vida, a equipararse al hombre. Aún quedan muchos peldaños por subir, pero poco a poco parece que se van consiguiendo metas. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Laudiarra ha considerado que es la mujer, o que va a ser la mujer, la de Llodio, las 8.000 mujeres que actualmente residen en la localidad, las protagonistas. Pero claro, todo eso tiene que tener una cara. Y la cara será la de Mada Lado, a la que tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Mada? Buenos días. Muy buenos días. Nerviosa, pero bien. Esto, verdad que es de muchísima responsabilidad, y bueno, ya quedaba claro que tú, bueno, pues eres una más, pero bueno, por algo se han fijado en ti, porque tú eres una persona pues muy implicada en muchos aspectos de la vida social del municipio, y por supuesto, pues eres una buena representación del trabajo de las mujeres, en mucho, pues casi siempre callado, esfuerzo que no, muchas veces no se pone encima de la mesa como una noticia positiva, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es así. No sé por qué, hombre, el argumento que dieron por parte del ayuntamiento, pues sí, el reconocimiento estaba claro, estaba ahí. Yo, sinceramente, pues no me veo como tal. Creo que hay gente muchísimo mejor que yo, pero bueno, había que poner seguramente cara a esa persona y fui yo. Espero estar a la altura de las circunstancias, también es cierto, porque por el hecho de ser mujer, la primera vez que como tal, como mujer, se invita a ser pregonero, pues sí, es una carga, sí. Sí, sí. Bueno, además, bueno, en fin, si están elegidos por algo, que tienes un perfil, como decía, pues de mujer trabajadora, con un bagaje importante, participas en organizaciones, numerosos actos, vives intensamente, bueno, pues en fin, por ejemplo, en el tema de la ecastola, estás ahí con los aitas y amas, y pues estás, sí, un poco en toda la salsa, ¿no? Pues sí, sí. Donde puedes, claro. Pues sí, estoy en la Junta Rectora y luego estoy en extraescolares también llevando con una comisión y trabajamos ahí en equipo. Yo recomendaría además muchas veces a la gente participar en ese tipo de acciones que se pueden hacer o participar en el centro escolar donde tú estás para conocer realmente la labor de todos esos profesionales. Aprendes además a conocer a los niños, a entender mucho más a tus hijos y que además te enriquece personalmente a ti, te obliga a estar en activo, no te acomodas, pues no sé, sin quitar valor a que vayas a tomar un café o de ronda por ahí, te permite estar viva, ser tú misma, aprender día a día. Sí, sí. Ama de casa, madre, trabajadora, bueno, aunque ya parece que no ejerces fuera, ¿verdad? Pero sí, no. Trabajadora dentro de casa, que ya es bastante. Sí, es bastante. Es un sí, trabajo que no remunerado, pero que no remunerado y muy desprestigiado. Sí, sí. Muy desprestigiado porque se ha encargado la sociedad misma de ir arrinconando a la ama de casa. Lo de ama de casa, que no sé cómo decir para que no sea tan, porque así como la palabra checoandre tiene otro significado mucho más profundo, pues hay que luchar. Tenemos que estar todos los días, de hecho, casi demostrando nuestra valía. Que el tiempo que tenemos sabemos dosificarlo tanto para casa como para ir a casa, es tanto la casa como en sí, como la familia, como sacar tus inquietudes también a la calle. Apoyar sobre todo a la juventud, porque si la juventud no tiene tampoco referentes y no sabemos hacer ni enseñar a nuestros hijos que el ser un poco abierto, desprendido, el dar sin esperar nada a cambio, porque estas cosas no son nunca remuneradas, pierdes de tu tiempo y pierdes de tu vida un poco, pero a la vez te enriqueces. Hay que enseñar a las generaciones futuras, que eso nos enseñaron nuestros padres, que hay que dar sin esperar nada a cambio, y yo creo que habría falta más gente que hay. Igual no están tan a la vista, pero a verlas, las hay. Sí. Bueno, ahora el protagonismo de la mujer va a ser porque, en fin, tú eres la pregonera de las fiestas, por lo tanto tienes esa responsabilidad de que representas a esas 8.000 vecinas de Laudio, y unas que participarán más que otras también en actos y actividades, seguro que todas ellas con su trabajo de casa unos, de unas y fuera de casa otras, pero en fin, la condición es que tú has puesto, que nos llamó también la atención, es que lanzar el chupinazo sí, pero sin las mamparas, porque te parecía un acto pues que no sé si había perdido un poco de relevancia al ponerse uno, tener que ponerse detrás de esas mamparas para evitar que pues el lanzamiento de objetos o de huevos o de historias que, no sé, parecía que desvirtuaban un poco el acto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo estoy tan en contra de la mampara como están seguramente desde el ayuntamiento como de las, pero sobre todo las cuadrillas. Yo creo que las cuadrillas se merecen ese respeto de decir somos adultos, somos maduros, no nos pongáis eso que es como una distancia que se crea, nosotros estamos aquí, vosotros estáis abajo, no. Es una pena que se pueda llegar a tirar algún tipo de objeto. Bueno, yo creo que como madre o como persona de a pie del pueblo, entiendo al resto de la gente que cuando tú estás abajo viéndolo y observas todo, los comentarios son muy, muy duros, muy críticos por parte de las personas adultas, pero también de las mismas cuadrillas, porque las cuadrillas no son, yo no creo que sean partícipes de todo eso, no. Esto es algo que se ha quedado ahí por defecto, y digo, hablo del lanzamiento de objetos, sí, ¿eh? Sí. Y hay que cortarlo. ¿Alguien tiene que ser el que dé el primer paso? ¿Me arriesgo yo? Pues sí. Creo que alguien tiene que hacerlo. Y yo no tengo ningún tipo de problema en hacerlo. Porque si fuese con esa mampara delante, es que yo no lo tiraría. Creo que es por respeto sobre todo a las cuadrillas. Y hay que entenderles. Y ahora te queda, bueno, pues pensar el pregón, porque ya sabes que las fiestas se inician precisamente con la bajada del santo y previamente pues el pregón que reúne siempre a un montón de gente en el salón de plenos del ayuntamiento, y ahí sí que, bueno, pues, en fin, tendrás que... Pues tengo que ser... No te creas, que ya le doy vueltas. Le doy vueltas y dices, ¿acertaré, no acertaré? ¿Cómo hacerlo para llegar el mensaje que quiera decir? En primer lugar, con unas palabras que no ofendan a nadie, que quiera, que lo que yo quiero decir la gente me comprenda la primera. No sé, palabras, desde luego voy a utilizar muy simples, muy sencillas, para que para todos sea entendible. Porque todos tenemos que reconocer que hay mucha gente adulta la que va precisamente al pregón. No hay tanta juventud, es más a gente de una determinada edad. Y el tema se las trae, el tema de ser la mujer como tal, hay mucho, mucho que se puede hablar ahí. Mucho, y tengo que pensarlo, es difícil, ¿eh? Seguro que lo vas a hacer muy bien, y además que tendrás que, bueno, pues resumir, porque tendrás tantas cosas que querrás decir, que al final, bueno, pues quizás te diga, mira, pues tendrán que ser dos folios solo, así que resume lo que puedas. Eso sí, porque claro, como no somos, mira, no estamos acostumbrados a ser oradores, ni hablar en público, pues sí que te tiene igual que pegar un toque, no sé, yo cuando haga mi texto lo leeré, lo resumiré lo máximo que pueda, porque un pregón muy largo es también pesado. Tienes que ser breve, creo yo, un poco breve, y que tenga un poco de calado. Seguro que lo va a tener, seguro que lo vas a hacer muy bien, y seguro que vas a representar magníficamente a las 8.000 vecinas que estarán observándote, porque es la primera vez, además, que una mujer es la pregonera y la que va a encender la llama de la... Bueno, la llama no lo sé, si habrá encendido alguien, habrá habido alguna alcaldesa por ahí, ya no me acuerdo. Pero por lo menos como pregonera es la primera. Así que tienes esa responsabilidad y quedarás ahí inscrita como ser la primera mujer que leyó el pregón en las fiestas de los San Roques del Laudio. Pues sí, también es verdad. Yo si lo hago, algo me sale como no esperan las mujeres de mí, pues algo me quedaría, disculparme, que lo voy a hacer con la mejor intención. Que vamos, que para mí son no tengo palabras para describir a todas las mujeres, empezando por mi madre, por todas esas generaciones anteriores, de gran respeto que vamos, es que no sé cómo definirlo, pero si algo hago mal o cometo algún error, yo ya pediría por adelantado que me disculpen. Nada, seguro que lo vas a hacer muy bien y ahí estaremos para escucharte y para aplaudirte, Mara Lado, como representante de todas las mujeres. Muchísimas gracias y mucho ánimo y nada, que sea una fiesta a partir de ese momento, la fiesta que para eso se hace la fiesta. Para disfrutarla. Gracias, eso espero, para disfrutarla. Exacto. Señor. Mara, muchísimas gracias. A ti, Ala. Agur. Hasta luego, agur. Hasta luego.